sin dormir. Yo te pido solamente un besito, porque tú eres la razón de mi existir. Yo te sueño, yo te sueño, cariñito. En la noche ya no puedo ni dormir. Yo te pido solamente un besito, porque tú eres la razón de mi existir. Sin tu cariño no.